bienes sociales, la verdad que está bueno, pero estaba leyendo esto de la adhesión a la ley por responsabilidad social empresarial, buenísimo, que una empresa esté involucrada con la sociedad, me parece clave, ¿eh? Alicia, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo, buen día a todos los fibras oyentes del programa, ¿cómo les va? Ahí está, bueno, Alicia, sabés que es un gusto charlar con vos, nos gustaría tenerte en vivo, pero bueno, estamos tratando de cumplir con los protocolos, ya vamos a tener la oportunidad de ya agradecerte que estés telefónicamente. Bueno, con mucho trabajo, Alicia. Sí, bastante trabajo, bueno, y seguimos acá en esta pandemia que no nos atraviesa, pero bueno, el trabajo no para. Ahí está, bueno. Te iba a preguntar justamente por este trabajo que hicieron en conjunto con la concejal Lía Solís, que no es el primero, el otro día con el tema del ferrocarril también, pero este responsabilidad social me pareció buenísimo, porque la verdad que tienen que tener como un arraigo al lugar donde están. Contanos un poquito cómo fue surgiendo esto. Y esto surge porque se determina una ley provincial, uh-huh. Se legisla la número 10.582, que habla de esto de la responsabilidad social empresarial. Uh-huh. Si bien en Concordia ya había una ordenanza del año 2016, pero bueno, esto viene como a ampliar, a actualizar algunas cuestiones de la responsabilidad, que si bien es de carácter voluntario, bueno, se invita a todas las empresas a esta cuestión social, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que es fundamental. Ahí está. Esto impactaría... ¿En qué tipo de labor o en qué tipo de impacto en la sociedad, Alicia? ¿O qué te gustaría, mejor dicho, que pase con esto? Y a mí me parece que hay muchas empresas que podrían tener una beta y una colaboración social, uh-huh. Ya sea desde la construcción, desde la alimentación, varios aspectos. Y me parece que por ahí como que los fines, no sé, o las ganancias... no se transmiten directamente a lo social. Tal cual. Sería importante. Uh-huh. Y aparte jugaría un rol importante. Parece, ¿no? Sí, jugaría un rol importante. Aparte, esto de generar hasta sentimientos, ¿no? Por empresas que estén acá en la ciudad de Concordia. ¿Esto cómo va a llevar? ¿Va a haber una convocatoria para las empresas? ¿Va a ser voluntario? ¿Cómo pensás que se va a manejar esto, Alicia? Sí, se hace un registro, uh-huh. de los contribuyentes socialmente responsables, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Y ahí se va trabajando de acuerdo a las necesidades que haya. Perfecto, ahí está. La verdad que muy bueno. Alicia, y otro que generó, cuando yo lo comentaba al aire, y muchos oyentes, hasta te diría sentimentalmente, el tema del ferrocarril. Pero uno también piensa por el desarrollo, por las sociedades. Esto también surge una iniciativa en conjunto con la concejal Lía Solís. Contanos un poquito también cómo fue generándose eso. Sí, esto lo presentamos en forma conjunta con Lía porque... bueno, fue presentado en el Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay, uh-huh. Y ellos nos invitan a todos los consejos a sumarse a esta iniciativa. Uh-huh. Nos pareció interesante la propuesta porque, bueno, para Concordia el ferrocarril tiene toda esta cuestión emocional que seguro, vos decías, ¿no? Seguro. Pero además es un medio de transporte que beneficiaría tanto para la cuestión de la carga con respecto a no... a ser más rápida, a descongestionar rutas y demás, pero también para los pasajeros. Uh-huh. Nos contaban, por ejemplo, que en su momento había muchos estudiantes que estudiaban en Villaguay y su medio de transporte era el tren. Uh-huh, entonces, o sea que beneficiaría a un sector de la población que por ahí no tiene otros medios para trasladarse. Uh-huh, uh-huh. Y en principio sería el ramal que va de Concordia a Bahía Bilbao, y después de Concordia Federal, que une con Paraná. Uh-huh. Con lo cual estaría la provincia unida con esto. Pero mirá vos, y, qué lindo. La cuestión de las vías, sí, es una cuestión que habían hecho un relevamiento y están en bastante en condiciones, habría que reparar algunos tramos nada más, uh-huh. Pero que no llevaría tanto como para poder llevarlo adelante. Perfecto, o sea que no es una utopía, puede ser una realidad en el mediano plazo, Alicia. Sí, por eso la idea era que bueno, desde todas las ciudades que va a afectar este beneficio, podamos dar la fuerza para que no va a depender de nosotros, obviamente, pero para que a nivel provincia esto tenga mayor repercusión. La verdad que buenísimo. Bueno, Alicia, ¿cómo estás viendo el trabajo puntualmente en el Consejo? ¿Cómo lo estás analizando, teniendo en cuenta que a veces el Consejo de Concordia es una referencia por el debate, por la presencia, por el trabajo? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Bien, me parece que es un consejo deliberante que no paró de trabajar, no nos paró ni la pandemia, prácticamente estuvimos nada más que una semana cuando fue el pico máximo de contagios, con mucho trabajo en comisión, participamos bastante de si bien algunos somos como referentes de algunas comisiones, el resto nos sumamos a participar de otras comisiones. Así que y así es que me parece que hay bastante movimiento de expedientes. Bien. No tenemos muchos expedientes estancados, como se dice, ¿no? Buenísimo, y eso es bueno, ¿no? Y está bueno que la sociedad sepa que marchan los expedientes, y eso está bueno. Sí, sobre todo cuando hay pedidos personales en cuanto a algunas excepciones o en cuanto a exhibiciones de tasa o algún plan de pago, se trata de trabajarlo en forma rápida para que esto beneficie, ¿no?, a las personas que lo han pedido. Ahí está. Alicia, obviamente que tenés una imagen también con respecto a la lucha de los sectores por ahí de minorías, ¿no?, como la cuestión de la inclusión, con la cuestión de los colectivos que vienen luchando por conquistar derechos, y obviamente te has instalado ahí con cuestiones de género. ¿Cómo estás viendo todo eso, Alicia? Bien, vamos avanzando en varios aspectos de eso, y también en esto hay que destacar que la mayoría del Consejo Deliberante acompaña estas propuestas, ya sean de capacitación o de inclusión, porque a veces, bueno, para poder empezar a modificar algunas cuestiones hay que capacitarse, ¿no? Entonces, con respecto a la ley Micaela, que se va instalando en todas las instituciones. Y bueno, a veces como que hago la declaración de interés de esto porque me parece que hay que visibilizarlo para sumar a otras instituciones a que lo puedan hacer. ¿Y cómo viste o cómo analizaste o qué te generó, Alicia, el tema de esto del cupo laboral trans, que obviamente impactó fuerte, y son estas conquistas que se van logrando, que uno por ahí cree que o quiere que sean más, pero bueno, por lo pronto van apareciendo? ¿Cómo lo viste, Alicia? Bien, yo el año pasado había presentado ya un proyecto para adherir al cupo laboral trans, y acá en el Consejo Deliberante habían estado dando vuelta algunos otros proyectos en relación a eso y que no tenían como una salida. Así que bueno, pudimos unir estos proyectos y Concordia se adhirió al cupo laboral trans. Obviamente que va a ser un trabajo lento, que va a haber que trabajarlo de diferentes áreas, pero me parece que ya tenemos que dejar la mirada de que si es mujer, varón, trans, o cada cual puede trabajar sin tener que ver con las condiciones de género, ¿no? Alicia, ahora te voy a preguntar sobre cómo estás viendo el manejo de la pandemia, el escenario de vacunación, pero antes te quiero preguntar, teniendo en cuenta este compromiso que tenés con sectores y con problemáticas sociales, ¿la pandemia desnuda de alguna manera las problemáticas, las profundiza, las agrava, si querés llamarlo de alguna manera? ¿Cómo estás viendo ese escenario en las problemáticas sociales, como es justamente lo que puede ser la violencia de género, las cuestiones de agresividad? ¿Cómo estás analizando todo eso, Alicia? Sí, me parece que en un momento se pensó como que la pandemia, el encierro, iba a acrecentar las cuestiones de violencia. Pero me parece que acá también trabajaron muy bien las instituciones, que se pusieron la dificultad al hombro y como que dieron varios recursos para canalizar esto, ¿no? Tanto desde fortalecimiento, la Casa de la Mujer, desde la justicia, como que se hicieron varios canales para que las mujeres estuvieran contenidas. Obviamente que es un flagelo que sigue estando, me parece que va más allá de la pandemia y por eso insisto en que tenemos que las instituciones poder capacitarnos, capacitar para que esto vaya disminuyendo, ¿no? Va a llevar mucho tiempo, no creo que sea un cambio que lo podamos visibilizar muy rápido. Pero, Alicia, destacamos esto, está bueno lo que marcaste, el tema de las diferentes áreas. Es como que se instaló en la agenda y eso ya es un dato importante, ¿o no? Obvio, obvio. Por eso digo que siempre es importante poder visibilizar, ¿no? Y que la mujer que es víctima de violencia sepa, esté al tanto, dónde puede comunicarse, con quién, dónde buscar ayuda. Porque si no, eso me parece que es lo difícil. Alicia, te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario de la pandemia? Más allá de lo que pasó el sábado con los festejos, pero si tenés una opinión, decino porque llegaron un montón de mensajes con el tema de la obtención del título de Argentina, que se congregó mucha gente en la plaza. Pero en general, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia, el escenario de vacunación, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante juega un papel importante en todo esto? Sí, a mí me parece que el manejo de la vacunación creo que es para destacar y es excelente la organización, tanto desde el área de salud, bueno, de la municipalidad, los voluntarios y colaboradores de los chicos que están de la UTN. Me parece que uno llega ahí y está la organización que se va como contento con estar vacunado y con ver cómo se le van facilitando la organización. Uno a veces llega y ve la cola que están de 3 cuadras y dice, acá no salgo más. Pero está la organización que hay, que enseguida avanza esta fila y se pueden vacunar. Me parece que la cantidad de vacunas que lleva Concordia va... Yo de las ciudades que conozco creo que es la ciudad que va más como avanzada en edad. Yo el otro día hablaba de Paraná, por ejemplo, están en el periodo de 40 años. Nosotros la semana pasada ya se vacunó a partir de 20 a 29 años. Me parece que vamos bien con ese tema. Ya hay más del 50% de la población vacunado. Esto hizo también que bajara los contagios. Entonces me parece como que va dando como un cierto alivio y poder empezar a mover las ciudades de otro lugar. Lo que pasó el sábado, me parece que no, por un lado no tendría que haber pasado. Pero me parece que también es esperable ante los fanáticos del fútbol y la alegría después de 28 años de Argentina no ganar la Copa América. Son situaciones que me parece que van más allá de un control o de que uno diga no se junten y demás. Me parece que esto superó. Seguro. El fútbol tiene eso de lo pasional que a veces no tiene mucha explicación. Así que, sí, porque además que fue a nivel nacional, ¿viste? Lo que fue el obelisco. Sí, en todos lados. Alicia, te pregunto, teniendo en cuenta el conocimiento y que ustedes han acompañado medidas de alivio fiscal, uno entiende que el escenario económico es complejo, pero hay una municipalidad que se muestra como bastante bien en lo económico, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos, Alicia, esto? Porque recordemos que bajó la coparticipación, seguramente a nivel provincial y nacional. Con esto de los alivios seguramente los ingresos propios del municipio bajan, pero muestra cierto grado de tranquilidad económica el municipio. ¿Esto lo ves así, Alicia? Sí, me parece que es una municipalidad que, bueno, que hace varios tiempos que viene organizada desde lo económico y esto me parece que ha servido para poder dar estos beneficios en esta época. Porque obviamente la recaudación bajó, pero siempre tratamos de poder ponernos en el lugar del otro que se ve más afectado, ¿no? Como algunos sectores que con esta pandemia quedaron casi sin trabajo. Entonces me parece que esta organización permitió poder dar estos respiros, ¿no? Que si bien obviamente que por ahí la gente espera que sean superiores, bueno, pero fueron algunos alivios que se pudieron otorgar. Y sí, para sectores que impactó fuerte. La verdad que está bien lo que decís, Alicia. Te pregunto también, teniendo en cuenta el rol del Consejo Deliberante en las medidas que se van tomando, uno entiende que la situación económica es muy compleja para todos los sectores. ¿Cómo estás viendo esto del anuncio de obras, el tema de llegada de viviendas para construir? ¿Crees que la reactivación interna puede venir por ahí, Alicia, por el tema de la generación de obras? Se han firmado acuerdos y convenios importantes. ¿Cómo lo ves a eso, Alicia? Sí, me parece que va a ser una reactivación, aunque sea de un sector de la ciudad, que va a poder trabajar, como tiene que ver con toda la cuestión de construcción. Y también va a impactar en las mejoras que estas obras de construcción que mejoren en la ciudad, ¿no? O sea que por un lado va a generar la cuestión de trabajo, que me parece que esto es una mirada que se está haciendo a nivel nacional, provincial y local. Seguro. Y además va a beneficiar, porque cada obra tiene un beneficio hacia la ciudad. Seguro, que impacta en la sociedad, pero aparte genera la economía, ¿no? Porque uno entiende, edifican algo, vende el almacenero. Entonces uno dice, va de alguna manera de la mano con una pequeña reactivación que después puede ser más profunda. Tal cual, porque el albañil que va a empezar a trabajar en una obra, después el que sale al centro y compra locales de comodos. Ahí está. Entonces como que hay un movimiento. Alicia, igualmente te genera preocupación el escenario económico a nivel nacional y te diría internacional, con confrontaciones políticas. Ahora te quiero preguntar de eso también, pero ¿te genera preocupación? Y sí, me parece que cuando un país no tiene una economía sólida, trae aparejado muchas dificultades, ¿no? Me parece cuando hay una estabilidad, pero bueno, me parece que este año como que se empezó a ver ciertos respiros y acomodos, por llamarlo de alguna forma, económicos. Alicia, y el escenario político a veces se ve involucrado en el Consejo Deliberante, ¿cómo? Con discusiones fuertes, con debates fuertes, porque lo seguimos acá, obviamente. ¿Crees que se mete por demasiado la política, y teniendo en cuenta que hay un escenario electoral también para este año? Sí, las elecciones electorales este año como que todavía no han tenido demasiado impacto, me parece. Y los debates políticos, hay veces que están, bueno, yo no soy de las que más discuto, ¿no? Porque no es mi estilo estar discutiendo, pero a veces yo digo se van demasiado el tema político y me parece que no es la función o el beneficio para el ciudadano común, ¿no? Como que a veces nos ponemos a discutir de política y nos vamos, y me parece que se pierde la esencia de lo que se empezó a discutir por un proyecto. Pero dentro de todo me parece que es un consejo deliberante que llega a acuerdos. Qué sé yo, cada proyecto me parece que en su mayoría, no tengo una estadística hecha, pero si uno lo piensa, la mayoría de los proyectos son aprobados por unanimidad. Seguro. Y esto habla, me parece, de un consenso, de un trabajo que se va haciendo. Está bueno lo que decís. Alicia, ¿cómo estás viendo? Porque aparte ya están llegando mensajes al programa. ¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad o la inseguridad, teniendo en cuenta que hay pedidos de la gente, hubo casos emblemáticos? ¿Cómo estás viendo? Hubo una convocatoria del Consejo de Seguridad donde vino la ministra de Gobierno. ¿Cómo estás viendo esa parte de la ciudad hoy? Sí, este Consejo de Seguridad que se conformó me parece de fundamental importancia, porque me parece que la seguridad la hacemos todos y no un solo sector de la sociedad. Realmente los casos que pasaron, bueno, el señor de Remisero y demás, que me parece algo que no debería pasar y algo atroz, y me pongo en el lugar de su familia, pero me parece que debemos buscar entre todos la forma de poder cuidarnos, y no es culpa de no es como hay un responsable de esto. Me parece que la seguridad nos atraviesa de diferentes lugares, y sí es un tema a trabajar. Me parece que si bien hay algunos casos aislados, tampoco Concordia es una ciudad que no se pueda salir a la calle, me parece. No tenemos me parece como una demanda. Sí hay casos aislados y horroroso, no, que esto pase, no digo que hay que no tenerlos en cuenta, pero me parece que es una, porque si no nos vamos tirando la pelota uno con respecto a la seguridad. Es problema de la policía, es problema de la justicia, es problema de la municipalidad. Me parece que es un problema de todos. Seguro. Uno ve acá en el programa y ve en la calle, te diría, que me parece que está bueno que el concejal y los concejales se han transformado como en una caja de resonancia donde reciben la demanda de la sociedad. ¿Esto te parece, Alicia? Sí, todo se recibe por acá y nosotros a veces cuando derivamos, por ejemplo, porque a veces hasta se piden permisos por algunas cuestiones en esto de la pandemia, que interviene el COE, nosotros tenemos ahí resolución de algunas medidas. Pero la gente es como que me parece que está encontrando respuesta a este Consejo Deliberante. Entonces también los pedidos entran por acá. Buenísimo. ¿Cómo viste el pedido de intervención del COMNAF? ¿Por qué te pregunto esto, Alicia? Porque sabemos que vos tenés un compromiso con estas cuestiones sociales y me parece que se vivieron cosas también complejas en lo que es el COMNAF. ¿Cómo viste este escenario en el cual hubo concejales, más que nada del sector de la oposición, que pidieron la intervención del COMNAF? Sí, bueno, a mí es un tema que se me dificulta ser imparcial por ahí, porque yo tengo 25 años trabajado en el COMNAF. Por eso. Así que sé de qué se habla, porque, bueno, lo trabajé todos esos años, ¿no? Seguro. La intervención que pide la oposición de una institución provincial me parece que no es resolución del Consejo pedir una intervención, y me parece que tampoco la intervención lleva a ningún resultado, porque la intervención se hace de lo administrativo, viene una supervisión de otro lugar. Me parece que no son las modificaciones esperables de la institución. Sí tuvimos reunido con el doctor Leconte, que es el presidente del COMNAF, y con Roberto Tribulati, que es el coordinador de acá. Ellos nos explicaron los programas que están llevando a cabo en este momento, llevar los programas, la asistencia. Nos pareció que estaba como teniendo un camino con una visión amplia para todas las dificultades, que les falta cuestiones de personal, que falta recursos, y sí, seguramente sí. Son como temáticas que me parece que nunca se puede abordar la totalidad. Por los casos puntuales que hubieron en cuanto al personal, bueno, están las denuncias realizadas por el COMNAF, está interviniendo la justicia, o sea que nosotros no sé si somos quienes podemos decir que hay que intervenir una institución. Ahí está, muy claro. Alicia, ha sido un placer charlar con vos, linda charla, extensa. Te agradezco mucho la predisposición. Bueno, sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo para seguir hablando de estos temas, pero te quería agradecer eso, ¿no? La predisposición para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por haber invitado al programa, y bueno, quedo también a disposición para lo que ustedes necesitan. Perfecto, Alicia, te mandamos un beso grande y estamos en contacto. Bárbaro, chao Pablo, un beso para vos y saludo para todos los oyentes. Ahí está.